es tiempo ya de hablar de algo muy bonito que sucedió el pasado fin de semana en Marcilla y algo también espectacular que va a suceder mañana. Para esto y para otras cosas más, abordamos hoy con el alcalde de Marcilla estas noticias. Mario Favo, bienvenido a la programación local de Radio Tudela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue la jornada medieval que se vivió en Marcilla este pasado fin de semana? Pues bien, estuvo bastante bien, hubo bastante afluencia, hubo bastantes puestos, bastantes actos, exposiciones y la verdad que aparte, hacía unos días soleado y bueno, pues bastante bien, bastante bien. Ya a partir de la semana que viene haremos valoración cuando termine el día de mañana. Y bueno, pero en principio parece que bastante bien. Hablaban de que dentro de las jornadas medievales, ¿no? Pues veíamos ese concurso de calderetes que lo ganaba la Peña el Desmadre. También hay que recordar pues todos los trajes de época que se pudieron ver y retroceder un poco al pasado, ¿no? Hubo una exposición de trajes, hubo una exposición en el patio del castillo de armaduras, de espadas, y juegos tradicionales de artesanía, ¿no? Artesanos y aparte por fuera del castillo, pues también había una noria artesana ecológica, unos tío vivos, puestos de artesanía, puestos de alimentación, bueno, pues lo típico que hay en estas ferias, ¿no? Uh-huh. Y algunos espectáculos también que había. Alcalde de Marcilla, Mario Favo, que nos encontramos después de esta jornada medieval, pues ya lo habíais calculado para que en el Día del Pilar, ¿no?, un día de fiesta nacional, nos encontremos con el Día del Caballo, que es una gran celebración que vais a hacer mañana. Sí, coincide siempre con el día 12, el Día del Caballo, y es algo muy esperado por la gente de Marcilla, ¿no? Yo creo que puede ser el día de, si el tiempo acompaña, evidentemente, el día de más ambiente en el pueblo. Por lo que conlleva o por la historia que tiene, por el ambiente que se crea y por lo que ves en el pueblo, ¿no? Porque sí que es verdad que ese día es impresionante cómo se pone Marcilla, ¿no? Con todas las actividades, todos los visitantes y todo lo que hay en el pueblo. ¿Qué podemos describir de todas las actividades? Pues mira, el día más que comienza muy temprano, comienza sobre las 9:30 de la mañana para todo el mundo que tenga caballos, que tiene la posibilidad, si así lo desea, de hacer una simulación de transhumancia por todos los sotos del río Aragón, que son aproximadamente, serán unos 7-8 kilómetros, que llevan el ganado, unas vacas avileñas por estos sotos, y que luego las entran al pueblo y las conducen hacia los fosos del castillo. Luego está también otra tradicional entrada de esto ya es más cortito, de potros, también con los caballos. Y luego a partir de ahí empieza ya la vorágine de exhibiciones, ¿no? Pues hay una exhibición de un herrador que va a herrar dos caballos, hay exposiciones de distintas razas de caballos, hay demostraciones de arrastre de mulas, de domas, que viene el gobernador Roberto Armendáriz a hacer una exhibición también. Hay una prueba del Campeonato Navarro de enganches que está patrocinada por la Federación. Hay también alguna exhibición de modalidades de hípica patrocinada por la Federación de Navarra de hípica. Y bueno, un sinfín de exposiciones de exhibiciones que prácticamente no da tiempo ni a verlas a todas. Si están pudiendo escuchar todas las actividades que está diciendo, por un lado ha dicho las herraduras de un caballo, ¿no? La importancia que tiene esa herradura, y también ese campeonato de enganche. Si podemos describir un poquito más, Mario. El herrador lo hemos preparado dos caballos para que durante toda la mañana les ponga la herradura a la forma tradicional, ¿eh? Una herradura a fuego que se llama, y va a estar ahí además en el centro de la plaza haciéndolo, ¿no? El tema del concurso de enganches, el campeonato, este año es prueba del Campeonato Navarro, pues es un circuito en el que van pues con unos carros y tiros por los caballos, de que tienen que hacer obstáculos, pasan por un pozo de agua, hacen unas derrapes, debe ser bastante, o es bastante espectacular. Uh-huh. Y es, yo creo que lo más atractivo, sobre todo además para los niños, sobre todo el herrador, y eso puede ser muy atractivo para los niños. Luego también a mí personalmente lo que más me gusta pues es la exposición de razas, ¿no? Pues con distintas razas de caballos, tren sementales, yeguas de gran valor además, y bueno, creo que pues sobre todo para los niños puede ser muy muy vistoso. ¿De dónde viene el arraigo del caballo y Marcilla? Pues viene de siempre. Nosotros en el Ayuntamiento de Marcilla tenemos un documento, un bando firmado por la propia Ana de Velasco, que daban comienzo a las ferias. Eso ya data del año 1604, creo. Pero ya que en ese bando, como decía, que como la forma tradicional o la costumbre. Entonces, que eso ya es de más años. Hablamos de 700 años de historia. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Hay algunas personas, hay algunas empresas relacionadas con el mundo equino? Bueno, aquí en Marcilla hay mucha tradición de tener caballos. Hay mucha gente que tiene sus caballos para él, para sus hijos. Hay un criador que bueno, fue el que le rescató esta feria hace 30 años, que estaba medio en el olvido. Pero hay muchísima, muchísima afición. Constantemente tú vas paseando por las afueras del pueblo y ves a gente con los caballos paseando. Algo que sin lugar a dudas pues tiene algo muy bonito, como estás hablando del río Aragón. Sí, porque además queremos potenciar también ese camino que se hizo a raíz del tema del bisón, que une pues Marcilla con Funes, Peralta y Falces. También queremos potenciarlo junto con la Federación de Hípica, pues como una zona de recorrido para hacerlo también con paseos a caballos. Dada la importancia o la cantidad, la afición que hay en el caballo en la zona, que pueden atraer a más gente, ¿no? Y es que, como bien estás destacando, el turismo es uno de los puntos en el que un ayuntamiento, bueno, pues puede poner las cosas más fáciles, ¿no, Mario? Ya que estamos también hablando del Ayuntamiento Marcilla, en el inicio de este año prácticamente hablábamos de esa empresa que tenía que ver con la limpieza de mantelería, que se quemaba, que finalmente se firmaba ese proyecto de ampliación, afortunadamente. En fin, pues intentando asegurar en la medida que se puede, porque un ayuntamiento puede llegar hasta un punto, nada más. También tú hace lo que puede. Hicimos un gran esfuerzo con esa lavandería, que bueno, ya está prácticamente terminada, con una otra empresa que está también haciendo levantando una nave. Y económicamente, pues las posibilidades que nos dan, ¿no? Ayudando a esas empresas con otros comercios, hacemos otras cosas. Bueno, ahí estamos trabajando, ¿eh? Que bueno, pues afortunadamente parece que las cosas van saliendo bien en Marcilla y hacemos, como te digo, lo que podemos, sí. No es lo de menos, ¿eh? Cuando se hace lo que se puede, ya poco más se puede pedir. Sí. Como estamos destacando, será mañana el Día del Caballo, desde las 9 de la mañana, algún sitio vamos a publicar en estos momentos en Twitter ya. Veíamos también las noticias que publicáis desde el Ayuntamiento acerca de todas las actividades que están coordinadas, que lo cierto es que desde las 9 de la mañana es que vemos no parar, ¿eh? A ver, los que vienen con los caballos, el que quiera hacer la transhumancia sale a las 9:30, tiene que estar ahí, ¿no? Si ya quiere disfrutar. La llegada de la transhumancia la tenemos prevista sobre las 11 de la mañana. Entonces, un poquito antes, las 10:30, ya empieza pues el herrador. Hay también va a estar expuesto un caballo pintado con todos sus huesos y sus órganos, también un poco didáctico, ¿no? Los stands que se monten, pues de cosas relacionadas con el caballo, de empresas que quieran o tengan la posibilidad de vender cosas relacionadas con los caballos. Y ya una vez llegados los caballos y los potros, pues ya en el propio foso es cuando empiezan todas las exhibiciones. Y el concurso de enganches, que es en una parcela que está un poco más apartada por las necesidades de la prueba en sí. Pues son las actividades que nos vamos a encontrar desde primera hora de la mañana. Marcilla, que vivió su jornada medieval, y en este 12 de octubre, que será mañana, es cuando nos encontramos el Día del Caballo. Una imagen muy bonita, con el castillo, con los caballos. Si no han tenido la ocasión de acercarse a Marcilla, yo creo que mañana es una buena día. Y sobre todo por lo que decías también, ¿no? Porque las personas de Marcilla tienen muchas ganas también de que llegue este día, ¿no? Sí, las personas, o sea, lo característico de Marcilla, que distingue de Marcilla a los demás pueblos en este tipo de actos, es su feria del caballo, ¿no? Que no hay ninguna como la de Marcilla en muchos alrededores. Y la verdad es que el ambiente que se forma con los caballos, con la gente que vienen, pues oye, pues hay también una degustación de chistorra, hay una chistorrada popular. Entonces pueden pasar un día muy agradable, venir a Marcilla disfrutando de un pincho de chistorra y un vino, ver todas las exhibiciones, todos los caballos, incluso los niños que se puedan montar en los caballos, y el ambiente que se crea, la verdad es que es muy bonito. Pues si ustedes tienen una opción, ahí lo tienen. El alcalde de Marcilla les acaba de invitar a acercarse a la localidad y, como siempre, con la mejor de las intenciones para que pasen un buen rato en familia, con amigos, en fin, con quien quieran venir. Gracias por haber estado con nosotros, Mario Favo, alcalde de Marcilla. Gracias a ti.